Tú piensas que es muy fácil olvidarte solo porque tú te vas. Ten bien presente siempre que las hojas de los árboles no caerán si hay fe. Las cosas más bonitas de la vida nunca las olvidarás. Si tienes las razones suficientes para recordar que yo te amé y ser las huellas que dejé en tus pies, seré. Y allá, tan lejos en la gran ciudad, sentirás que nunca te voy a olvidar y seré las huellas que dejé en tus pies. Serás mi dulce sombra al caminar. Llorarás cuando sientas la soledad y abriré mi corazón al recordar que te amé y que por siempre te amaré y seré tu dulce sombra al caminar. Ay, ay, ay. Y de Chaco al nordeste argentino. ¡Cómo! ¡Continuamos! Te miro y siento miedo de perderte y te dan ganas de llorar. Para recordar mi fe y pongo una ilusión en ti, porque allá entre la luz de la ciudad sentirás en cada paso al caminar la razón de ver el cielo y suspirar y pensar en las razones del amor. Y al hablar alguien te contará de mí y hablaré a quien le pueda hablar de ti. Esa paz que me produce recordar que el amor no es amor si no estás aquí. Yo te amo y no puedo evitarlo, te vas de mi lado. Enviaré un ángel que te hable de mí y te seque los ojos al llorar y que vuelva a traerme noticias de tus sentimientos. Cada vez que te mire al despertar y allá entre la luz de la ciudad sentirás en cada paso al caminar la razón de ver el cielo y suspirar y pensar en las razones del amor. Y al hablar alguien te contará de mí y hablaré a quien le pueda hablar de ti y esa paz que me produce recordar que el amor no es amor si no estás aquí. Ay, ay, ay.